desespera. Se baila hasta que se amanece, donde se juega un buen dominó, cerro, un buen motivo para la caldosa, un doctor juega la pelota y de repente mete un hombro, mira, por eso me gusta la Habana, porque en la Habana hay una y me loco como yo, locos a mi música, locos a mi salsa, locos a mi Cuba. Mesero suele ser un taxi y luego usted para donde quiera. Y si prefiera la antología, un artefacto del año 40, una boca y se formó la fiesta, con una lata se formó la orquesta. Sin vanidad es un proto a todos, somos sencillos y un poquito locos. Mira, por eso me gusta la Habana, porque en la Habana hay una y de loco. Locos a mi Cuba, locos a mi salsa, locos a mi sol. En la Habana hay una pila voy a prometerme olvidar aquel pasado que me lleva hasta el fracaso por tu amor apasionado. Voy a prometerme no volver a verte aunque me muera por tenerte, aunque en mis noches yo te nombre de repente, aunque en mi cama extrañe el roce de tu piel. Voy a prometerme olvidar que al caprichos, tus rencores y mentiras. Voy a prometerme olvidar aquel pasado que me lleva hasta el fracaso por tu amor apasionado. Voy a prometerme no volver a verte aunque Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Voy a prometerme no pensar en ti, voy a prometerme. A este sentimiento que llevo por dentro, voy a procurar vencerle. Voy a prometerme no pensar en ti, voy a prometerme. Y aunque me cueste la vida, borraré yo las heridas, te arrancaré de mi mente. Y es que yo, desde que no estás, como si fuera un sueño, pero tuve tiempo para comprender que poco a poco voy enloqueciendo si no tengo cerca el fuego de tu piel. Y es que yo, desde que no estás, no sé descansar. Nada puede hacerme comprender que desde aquel adiós solo sé pensar cómo logro que vuelvas a mí. Y es que yo, desde que no estás, no puedo encontrar algo que me alivie este dolor. Pobre corazón, no sabe vivir. Si no siente tu calor, se niega a ser feliz. Este pobre corazón no sabe vivir. Desde que no estás, desde que te fuiste, no tengo vida en mi vida. Tu alicate, guaguaco de tiempo España con otro golpe, para enseñarle cómo hacer. gracias a todos estos golpes. Tengo el más cara cachimba, son con timba, que se lo gozan hasta las gringas. Es que yo no soy leyenda como Bob Marley, pero si rapía fuera un crimen estaría en Sin Sin. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Ella llegó bailando, se me quedó mirando, y yo sin darme cuenta me enamoré de su pelo largo. Ella se fue acercando y se me fue insinuando. Me dio a entender que yo era el hombre que siempre estaba esperando. Y mientras bailaba se me acercaba más a mi boca. Ya me imaginaba lo que escondía bajo su ropa. Pero en realidad, al fin de la noche, I'm jamás pensé que eso pasaría, que de fama me dejó en el aire, me dejó. Yo tenía un beso bailando en la discoteca, di como 100 vueltas, salí solo y los zapatos gastados. Huye que te coge la muerte, huye que te coge. Oui, maman, va bien. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, rien de sabbat. J'ai dit à Aïcha, prends tout est pour toi. Voici les paires de bijoux, aussi autour de ton cou, les fruits bien mûrs au goût de miel. Ma vie, Aïcha, si tu m'aimes, j'irai où ton souffle nous mène, dans les pays d'ivoire et d'ébène. J'effacerai tes larmes et peines, rien n'est trop beau pour une si belle. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, bon papa. Aïcha, Aïcha, regarde-moi. Aïcha, Aïcha, réponds-moi. Je dirai des mots, des poèmes, je jouerai les musiques du ciel, je prendrai les rayons du soleil pour éclairer tes yeux de rêve. Oh, Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, t'en vas pas. Elle a pu garder de tes présents. Moi, je vaux mieux que tout ça. Tes droits sont des droits, mais moi, je veux les mêmes droits que toi. Et du respect pour chaque jour, moi, je ne veux que de l'amour. Comme si je n'existais pas, elle est passée à côté de moi, sans un regard, reine de Saba. J'ai dit Aïcha, prends tout est pour toi. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, oui, ma. Aïcha, Aïcha, listen to me. Aïcha, Aïcha, non mais des Hema. Aïcha, Aïcha, Aïcha, kai won you ma. Aïcha, Aïcha, Aïcha, pull them by ma. contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. Valió la pena. Te veo y me convenzo que tenías que llegar. Después de la tormenta que en tu pecho puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo, y por bandera mi ilusión. Y mira, si te quiero, que por amor me entrego. Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer. Valió la pena lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. Valió la pena, valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena, porque valió la pena. La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Con tu amor y no vale la pena morir de pena, raya, y por esa nena ni por otra me pasó, se miró la cosa. Porque ahora tú sufres con lo que ella goza. Como le viene la vida, la goza. Como una diosa, más orgullosa que una rosa rosa. Avanzando sin pensar en otra cosa. Reto si goza con tus sentimientos. Amigo, cuida tu vida, querida, que es tu única vía posible. Va a encontrar salida, viejo. Oye mi consejo y no me digas más que tú no vas a asimilar mi sugestión como lección. Me dice más porque no estás en condición de soportar su insinuación. Y ya verás mi reflexión para alcanzar inspiración. Para salir de sus brazos y ver la luz. Carga tu cruz y cortale el agua y la luz. Cáscala. Let me see. entretenida con su juego de pasión, que a mí me está gustando. Me encanta su estrategia, que me va enamorando. Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección, que es lo que anda buscando. Me intriga con su magia, que ella estará tramando. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño del que no despierto, y por eso déjala que siga. Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro. Igual negar que no he perdido la razón, si estoy descontrolado, y de robarle un beso, ganas no me han faltado. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño del que no despierto, y por eso siga. Yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Cuando baje de esa nube se va a dar cuenta que estoy enamorado. Entregará su vida como ya estoy pensando. Déjala que siga, déjala. En su juego de pasión se le nota la intención, pero yo no estoy jugando. Déjala que siga. Mira. Quedé dormido escuchando salsa, soñé con el cielo y que San Pedro me esperaba. Aquí estaban dando una fiesta enorme, estaba cantando Héctor Lavoe y Pira el Conde. Y sentí repicar un tipo sensacional, era Tito Puente. Y empezó a improvisar Frankie Ruiz, hizo notar, y escuché este coro angelical. La salsa vive, ahí llega hasta el cielo, que Dios bendiga la tradición de nuestro pueblo. Se aguaron, Celia, cuando presentó. inconfundible al inmortal Peggy Rodríguez. Pero aquello enloqueció cuando ese lance subió Mar Rivera, Ecua, hey. Y Tito Rodríguez fue algo que había que ver. Junto con ellos yo canté. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Nunca pensé que amar fuera difícil, pero me equivoqué, porque llegaste tú, y donde quiera veo tu nombre, quiero estar donde tú estés. Sin embargo tú, eres como el viento, de pronto alzas el vuelo, y siempre me dejas con ganas de volver. Amarte es un problema, es como fuego que me arde, que me da vida y me quema. Amarte es un problema, pero yo sé que voy a estar contigo de cualquier manera. Vida y me quema. Amarte es un problema, porque no hay modo, vida mía, de evitar que yo te quiera. Mambo, zapa, parara, pao, zapa, parara, pao.